El pasado día 31 de diciembre les contábamos una noticia, bueno, el padre Luis, ya despidiendo casi el programa, no creo que se acuerden, acerca de un documento que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, el anterior Ministerio de Sanidad, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a verlo pues un poquito con más extensión. Son unas 100 páginas, más o menos, así que casi lo mejor es que se lo fotocopien, pues lo lean y lo distribuyan un poco a amigos y conocidos, aunque bueno, también con cautela, y lo veremos porque hay algunos peros, ¿de acuerdo? Es un documento que pueden encontrar pues en la página web de la RIES, ¿de acuerdo? Hablamos el otro día de él. Y hoy vamos a tener pues un ligero aperitivo de sábado por la tarde comentando algunas cosas del documento que nos parecen bastante interesantes mencionar. A ver, como les digo, el anterior Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, junto con el Ministerio de Educación y experto del Instituto Carlos III, y las comunidades autónomas, por supuesto, también, publicó el primer documento de análisis de la situación de las terapias naturales, ¿de acuerdo? Día 19 de diciembre pasado. A ver, decirles que el Instituto de Salud Carlos III, que acabamos también de nombrar, es un organismo autónomo de la Administración General del Estado, que tiene una consideración, bueno, de organismo público de investigación, las famosas OPIs, dedicado a la investigación biomédica y la prestación de servicios científico-técnicos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Para la evaluación, pues se han considerado también las aportaciones acerca de la situación española por parte de asociaciones, de sociedades y, por supuesto, también de los colegios profesionales de acupuntura, defensores de medicina natural, de Reiki, de naturopatía, de Shiatsu, y los colegios oficiales de fisioterapia, de podólogos, de farmacéuticos, de psicólogos, bueno, pues muchos, ¿de acuerdo? Hay un listado grande que abarca una página entera del documento. De alguna forma es un documento muy completo en cuanto pretende abarcar muchas cosas, y lo veremos que también parte del problema que diremos, de los muchos problemas, es que pretende abarcar mucho, y bueno, quien intenta abarcar mucho, pues al final poco aprieta, ¿no? Bien, lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Bien, pero vamos a ver, ¿cuándo empezó a elaborarse este estudio? Vale, sí. Bien, han sido más o menos unos 4 años, ¿de acuerdo? Porque esto empezó a correr más o menos el 11 de diciembre del año 2007, porque ahí la comisión, año 2007, ¿de acuerdo? Diciembre de 2007. Ahí la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados acordó aprobar la proposición no de ley para, y cito ahora entrecomilladamente lo que ocurrió en el año 2007, una proposición no de ley para la creación de un grupo de trabajo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas para propiciar una reflexión conjunta que concluya con un informe, que es el que ahora tenemos, a efectos, importante, ¿de acuerdo?, a efectos de una futura regulación de las terapias naturales en nuestro país. Y hablamos de España, ¿de acuerdo? Uh-huh. El citado grupo, también decía, facilitará la participación y tomará en consideración la opinión de los agentes del sector implicados. Aquí lo que hemos dicho antes, de un montón de asociaciones médicas y de este mundo alternativo, ¿no? Efectivamente. Y ahora ya, pues por fin el día 19 de diciembre pasado, tras 4 años, pues ha salido el documento. Documento muy importante y que hay que conocer. Para bien y para mal, ¿vale? Bien, de acuerdo. Lo pueden leer, hemos dicho, en la web de las RIES, donde tenemos el enlace al Ministerio de Sanidad. Así que pueden encontrar la noticia, que la publicamos el 21 de diciembre pasado en www.info-ries.blogspot.com. Pues allí lo tienen entero. Perfecto, todo muy clarito. Pues sí, hay que sacar un rato y leerlo, porque esto está a la orden del día, la verdad. Es el pan nuestro de cada día. Pero una cosa, dices que es un texto de base para luego regular, ¿no? O sea, que esperaremos o se pretende que esto luego va a ser regulado con mayor detalle y no quede en papel mojado, digámoslo así. Pues sí, eso es lo que se pretende, y esperemos que esto ocurra, pero también lo veremos, vamos a ver, porque esto hay que darle un par de vueltas, al menos a este documento tal y como lo tenemos ahora, Tiene cosas buenas y cosas malas, la iremos desgranando hasta donde lleguemos. porque una cosa muy importante es que las leyes pues también pueden hacer mucho daño. Hay que saber un poco las bases en las que nos apoyamos para legislar y, bueno, no obstante, sí es cierto que el primer paso ya está hecho, ¿de acuerdo? Bien, sí. Y eso tarda mucho. Y si de este primer documento se clarifiquen las cosas, pues mejor que mejor. Pero la verdad, si de aquí, de este documento, se hace un estudio más profundo mejor, pues todavía mejor. Me imagino que se desarrollará mediante Real Decreto y ya se llegará a mayor detalle. Claro, el tema está, y perdonen que ustedes oyentes me estén escuchando, pues tienen el documento delante, aunque bueno, a lo largo del programa, si ustedes quieren acceder a la web de las RIES y tenerlo, son 100 páginas y se encuentran pues un poco, pues también bien, porque tampoco no somos nosotros los que estamos hablando, sino ustedes que lo van teniendo delante. Pero bueno, vamos a un poquito dentro de lo que podamos tener de tiempo. A ver, lo importante es que la población tiene que saber, pues, qué es lo que cura, qué es lo que da bienestar, qué es lo que está aprobado, lo que está testado, lo que funciona, lo que no, y tiene que saber lo que es un cuento y lo que es un engaño, ¿de acuerdo? La gente realmente no somos especialistas en todas estas técnicas, es imposible, son un montón, lo veremos ahora, y hay que salvaguardar que la población pues no sea engañada, y sabemos que hay engaños, ¿eh? Así, el documento afirma, y cito entrecomilladamente, dice que es un documento descriptivo que ha sido muy coparticipado y que puede servir de base para el abordaje de una posible regulación en el futuro, como decía Sitzaskun. O sea, que será una base de un posterior control legislativo y regulador del uso de terapias, pues que hoy en día pues campan por nuestra tierra española y sirven muchas veces para engañar a las personas. Y aquí lo hemos dicho, efectivamente, y lo seguiremos gritando si hace falta, pues en el programa. Bien, pues dejamos lo del engaño para luego. Ajá, si te parece. Vamos a ver, yo no sé lo que se ha analizado en concreto, ajá, pero ¿qué terapias han investigado y de cuántas de ellas se habla en este documento? Bien, pues es que son, a ver, es una barbaridad. El documento dice así: se han identificado y analizado 139, toma ya, 139 técnicas en el ámbito de las terapias naturales, de las cuales solo una parte tiene influencia directa sobre la salud, ¿de acuerdo? Sobre la salud, y el resto, dice el documento, van fundamentalmente dirigidas al bienestar o confort del usuario. Cierro comillas. Vamos a ver. Atención a esto. Salud y, por otro lado, bienestar. Distingue el documento, nos parece bien, lo que es relativo a la salud, uh-huh, y lo que es relativo al bienestar y al confort. Y aquí, si me permitís, voy a decir algo. Y de esto pues podría hablarse mucho más, incluso a nivel ya profundo y filosófico, de filosofía de la medicina, ¿sí?, o de la salud. Porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, definió, ¿de acuerdo?, definió la salud como el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, ¿de acuerdo? Sí. Esto es curioso porque es un cambio a lo que muchas personas podemos entender que lo que es la salud. Uno está enfermo y entonces recupera la salud. Pero cuidado, es que la OMS, y aquí podríamos criticar muchas cosas, ¿de acuerdo? Sí. Y los médicos y especialistas ya están, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Lo que es el tema de bienestar, lo que es la salud, lo que es el confort, y palabras que son bastante volátiles. Y ustedes empiezan a darse cuenta y decir, bueno, y es que a partir de los 50 años podríamos entonces hablar de que ni hay bienestar ni hay confort para muchas personas, ¿eh? Efectivamente, y me están ustedes entendiendo hacia dónde voy, ¿verdad? Y Vicente, incluso lo del bienestar social. Es que efectivamente, el tema del bienestar social, que es una de estas palabras tan usadas dentro de los modelos de la, bueno, pues vamos a decir claramente, ¿no?, de la socialdemocracia, de lo que es un estado de bienestar, sí, este conceptos pues están de moda a partir de los años 80 y un poquito antes, ¿verdad?, pero sobre todo de moda en los años 80, que han derivado a una situación pues que habría que dedicar no un programa sino dos, y no es este el relativo a sectas a tratarlo, pero creo que son temas radicalmente muy importantes, porque empiezan a hablar de cosas, a hablar del tema médico, de bienestar, de confort, de sanidad, y claro, efectivamente, estamos hablando incluso de la dignidad de las personas y lo que distinguimos de que, bueno, lo que es el enfermo y lo que no lo es. Uh-huh. Y bueno, pues no vamos a entretenernos aquí porque sería hablar mucho. Bien, pues 139 técnicas hemos mencionado que trata, que identifica y analiza el documento. Y ustedes se pueden imaginar que de estas 139, pues no sé cuántas podrán ustedes nombrar, 4, 5, 6, 10, 15 como máximo. Es impresionante. Luego, si eso, si te parece, Ascun, nombramos algunas de ellas. Fantástico, sí. Es dice mejor poner algún ejemplillo. Eso es. Dice el texto: la evidencia científica disponible sobre su eficacia es muy escasa. Y si bien en la mayoría de los casos estas terapias son inocuas, ¿de acuerdo? No hacen daño, inocuas, no están completamente exentas de riesgos. Y luego profundizaremos un poco, si te parece también, con el tema de si funciona o no funciona y lo que dice este texto. De acuerdo. Así que, bueno, cuidado con ellas, esto lo digo yo, no dice el texto, mucho cuidado, porque o bien no hacen nada o bien no valen para nada. Y muchas veces cuestan mucho dinero o bien suponen perder el tiempo e incluso, decía el documento, no están exentas de riesgos. Por tanto, cuidado con los falsos terapeutas, los falsos médicos, que al final son matasanos, que esto es lo que son, y muchas veces embaucadores, caraduras y sacacuartos. Sí, efectivamente, muchísimas. No es, dentro de las 139, pero supongo que también algunas otras de las que ya hemos hablado en este programa. A lo que me refiero es, por ejemplo, a la homeopatía, a la acupuntura, al feng shui, ¿no? ¿No? ¿Qué te parece? Sí, pues son las que hemos ido hablando en algún programa con cierta extensión, no mucho, y por supuesto estas aparecen, y estas están en el listado, como ustedes se pueden imaginar. Pues estamos en Radio María, hablando de terapias alternativas muy usadas y muy abusadas por algunos grupos sectarios, sobre todo de la nueva era. Nos hemos quedado antes, que nos iba, habíamos acordado, Vicente, que nos ibas a contar algunas de esas 139 terapias que hace a las que se refiere el reciente documento de diciembre de 2011, elaborado, insistimos, por el Ministerio de Sanidad Español y relativo, concretamente, a la situación de las terapias naturales en España. Pues sí, vamos a ver, hay de todo, ¿de acuerdo? Hay de todo. Vamos a listar algunas que, bueno, pues también dependerá de la opinión de cada uno de ustedes. Vamos a citarnos un poquito tal como la recoge el texto, que curiosa y lamentablemente en nota marginal del texto no dice dónde saca estas definiciones. Dice que las saca de internet. Así, literal, ¿eh? Pues muy bien, buena. Pero bueno, es un texto primario, esperemos que esto se haga con un poquito más de seriedad. Bien, pues entre ellas está la abrazoterapia, ¿de acuerdo? De abrazos, la terapia del abrazo. Y un poquito a partir del gesto de la madre, dice que, bueno, en los abrazos, el contacto, ¿verdad?, pues con su hijo, pues esa segregación de oxitocina y la hormona del apego y tal, y también liberación de serotonina y dopamina, bueno, pues crea en el recién nacido, ¿verdad?, pues un bienestar, ¿verdad?, una armonía, una plenitud. Pues a partir de ahí, esta terapia, la abrazoterapia, lo que hace es lo extrapola y empieza a usar los famosos abrazos, pues para aliviar dolores, depresiones, ansiedades. Bueno, lo nombramos y ahí queda. No hay ningún comentario. Otra, los ángeles de Atlantis. Sí, los ángeles de Atlantis. Curioso nombre. Por supuesto, significa esto que hay que invocar a los ángeles, entrar en comunión con los ángeles, esto es terapia típicamente radical nueva era, para así tener consejo, recibir respuestas, tomar decisiones en la vida, ante necesidades, ver un poquito qué opciones pues considerar, y un poquito también pues para bienestar, para ayudar al prójimo. Pues esto es otra terapia que aparece. ¡Qué miedo! Otra cosa también dentro del mundo de la Atlántida, ¿verdad? Pues la sanación de Aarón Lotifar, que es una cosa muy ligada al Reiki, un poquito como complemento, y de alguna manera pues trata pues con esta energía universal del Reiki pues conseguir una sanación y reequilibrar lo interno con lo externo, que es una cosa muy de la magia medieval y realmente la magia antigua romana y tal. Bueno, el tema de lo interno y lo interno, como lo interior es, digamos, como un espejo del exterior. Bueno, la Aarón Lotifar. Otra cosa que también nombra, la arteterapia. Pues la terapia artística, que es un proceso de fines terapéuticos y través de la música, de la plástica, del teatro y de la danza, bueno, pues resolver conflictos, inquietudes psicológicas y un poquito a través de ahí trabajar cómo la producción artística puede resolver pues todo tipo de problemas de la persona, o al menos muchos de ellos. Otra que nombra, pues la ataraxia. La ataraxia, que no significa lo que significa en el mundo de la filosofía griega, pues lo que hace es usar las gemas, sí, las piedras gemas. Dice que estas piedras emiten pues unas frecuencias, cosa que yo pues desconocía curiosamente, y a través de símbolos y de elixires, ¿verdad?, pues esto consigue pues que el sujeto pues sufra transformaciones emocionales, ¿verdad? Es pues todo el tema de las gemas, las piedras. Otra cosa que también nombra, pues bueno, pues la biodanza, que está muy de moda, y bueno, pues curiosamente también en el mundo de la iglesia, pues la biodanza también se encuentra. Lamentablemente, ¿eh? La biodanza, pues consiste, dice el texto, en inducir vivencias de integración por medio de la música, del canto, del movimiento y para ver de una, pues un poquito también de arteterapia, ¿verdad? Una cuestión plástica de movimiento y de danza, pues una renovación del organismo, una reeducación afectiva, un reaprendizaje. Esto es típicamente de talleres de nueva era, muchísimos, montones. Antes hablábamos de las gemas y de la ataraxia, pues también los cristales de cuarzo. ¿Qué consiste esto? Bueno, pues rápidamente, simplemente aplicamos cuarzos en diferentes partes del cuerpo, de tal modo, y atención, los que sepan un poquito de química, atención, porque lo que hace esto es que los iones positivos se empiezan a mover dentro del fluido, hacen que los iones negativos cambien de lugar, se combinan entre ellos y comparten electrones, entendemos que esto es la formación de los iones, y esto consigue que vivamos más años y nos rejuvenece la piel, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues estas cosas se venden y la gente se apunta a estas cosas. Y se las cree. Y se las creen y pagan por ello, claro. Más cosas ligadas a estas terapias, pues la terapia de los diapasones. El diapasón, sabrán quizá muchos de ustedes, es este instrumento que sirve para afinar. Pues con diferentes diapasones, ¿verdad?, calibrados cada uno en una diferente frecuencia, pues esto es una terapia de sonido, una sonoterapia. Y con diferentes terapias, pues las células entran en, digamos, en simpatía con los diapasones adecuados y así se curan diferentes órganos del cuerpo o diferentes zonas celulares o tejidos. Pues la técnica de los diapasones. Por supuesto también la grafoterapia, que esto se parece un poco a la grafología, pero no es eso. Grafoterapia consiste, ellos te dicen que, bueno, tú ves cómo firmas y dicen, claro, usted al firmar de esta forma, al hacer su firma o al escribir de esta forma, usted tiene tales enfermedades o tales padecimientos o tal situación de no bienestar. Sí. Vamos a intentar cambiarle la forma como usted escribe, porque hay tal relación entre la forma como usted escribe y sus dolencias que si cambiamos la forma como usted firma y escribe, inmediatamente sus dolencias cambiarán, desaparecerán, usted se encontrará mejor. Pues bueno, pues esto también existe y también lo tenemos en el documento. Más cositas, pues pirámides. Por supuesto, no podían faltar las pirámides. Pirámides energéticas que colocadas en sitios específicos de la casa y que cuesta una pasta que te hagan un estudio de pirámides en tu casa, por supuesto, para ver en qué lugares se colocan, pues el fluir de la energía en toda tu casa, pues va por donde tiene que ir, por supuesto, porque seguro que iba mal, y a partir de ahí, pues vives en un ambiente totalmente fantástico, y bueno, donde la energía se canaliza por donde tiene que ir y no ocurren convergencias energéticas pues incontroladas que no tendrían que existir para que el ambiente familiar sea fantástico. Más cositas, pues hombre, podríamos seguir, nos vamos a la terapia de renovación de memoria celular, efectivamente, la terapia de renovación de memoria celular, pues con técnicas bastante mágicas de movimiento, de expresión corporal, pues consiguen de alguna forma, pues dicen ellos, bajar un nivel profundo de conciencia corporal, tan profundo que es a nivel celular, atención, y se consigue mover la energía de manera adecuada, consiguiendo vibraciones positivas para las células, y así conseguir pues sanación y curación y bienestar. Pues esto es lo que también tenemos. ¿Alguna cosita más? Y ya pues por no seguir con las 139, que son esplendorosas, la técnica regresiva se viene usando hace muchísimo tiempo dentro del mundo de la hipnosis. Pues con relajación, con hipnosis, lo que se hace es, se lleva a la persona a diferentes momentos de su vida para localizar momentos donde esa persona sufrió situaciones pues traumáticas, situaciones que no ha resuelto, desequilibrios internos, psicológicos. Y bueno, ¿y esto hacia dónde deriva muchas veces? Por supuesto, a reencarnaciones, a vidas pasadas, y la gente, y esto no hablo, por supuesto, de boquilla, acaba hecha papilla, porque imagínense cómo acaba a través de una serie de sesiones de hipnosis, donde a veces son metidas ciertas ideas sobre la persona y acaba al final pues hecha pues un cirio, pues un desastre neurológico y bueno, pues carne de psiquiátrico, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay? Pues masajes, por supuesto, masaje ayurvédico, masaje babandi, californiano, masaje de chakras, el tailandés, el tibetano, el nimbo, el masaje estructural profundo, un montón de masajes también tenemos. ¿Qué más tenemos? Pues medicina antroposófica. ¿Qué es la medicina antroposófica? Bueno, hablamos en un programa, lo pueden ustedes pedir aquí en la radio, encontrar la página web de las Rías, sobre la teosofía. Pues dentro de una escisión de la teosofía fue la antroposofía de Rudolf Steiner. Bueno, pues a partir de ahí surge la medicina antroposófica, ¿de acuerdo? Pues bueno, un sitio nada recomendable, ¿de acuerdo? ¿Qué más medicina? La medicina mapuche. Pues la medicina mapuche, pues es la comunidad indígena. Por supuesto, también tenemos numerología, pues que es esa relación místico-mágica entre los números, entre el futuro, entre fuerzas físicas y espirituales, entre los seres vivos. Pues eso, la creencia en los números y la magia de los números. Y bueno, también tenemos orinoterapia, que efectivamente es la terapia de la orina, pues usada con fines cosméticos, también terapéuticos, y ustedes pues pueden beber su orina y aplicarla sobre su piel pues para rejuvenecerse, para ser más guapos, más felices y sanarse de multitud de enfermedades. Por supuesto, pues tenemos de todo. Y también tenemos tai chi, tantra, feng shui, decíamos antes homeopatía, flores de Bach, y incluso también tenemos el método Pilates. La verdad es que en la 139 pues hay de todo, es una salvajada, habría que diferenciar mucho y bueno, como ven, nombre de todas clases, algunos más conocidos, otros mucho menos, algunos muy extravagantes, y si tienen dudas y como no va a dar tiempo, pues obviamente vayan al informe y con él pues también vayan a algún especialista si están interesados en alguno en concreto, pero vamos a ver, un especialista de verdad, no alguien que diga que es un especialista sin más. A ver, no obstante, con el informe yo creo que con estas 100 páginas es, a pesar de los peros que he dicho, creo que es suficiente para hacerse idea, empezar a tirar del hilo, y quien quiera saber más y de alguna de estas terapias en concreto, pues que vaya a los expertos, que vaya a los especialistas, y a partir de ahí vea la eficacia que tiene cada una de estas cosas, ¿no? Madre mía, qué montón de cosas raras, pero es que es lo peor, pero, peligrosas. Sí. Muy, muy, muy peligrosas. Algunas son, vamos, algunas son de, pues eso, de tomar, ya no el Ministerio de Sanidad, sino el Ministerio, pues, de Interior, ¿verdad? Es decir, aquí creemos que hay cosas realmente muy salvajes. Y esto vamos a ver, es que, vamos a ver, es la sensación que da cuando uno lee esto, bueno, cuando uno ve esto en un país como el nuestro, como España, pues este acúmulo de supersticiones, de magias, de absurdos, de creencias insensatas, de falacias, de irracionalidad, de engaño burdo, pues es que a uno se le cae, digamos, la imagen de un occidente o de un país como España, bueno, de Europa, de occidente en general, pues como un lugar donde lo importante pues es un criterio serio, profundo, donde hay una ciencia a los niveles que tenemos, que ciertamente que existe, un ámbito de racionalidad, culto, un país preparado, un país tecnológico, un continente pues de sabiduría, de conocimientos, de mucha historia y de mucha ciencia. Pero cuando uno ve esto y uno sabe lo que existe en la calle, con tanta superchería y con tantos engaños, es que uno se puede ir a los peores de los mundos del engaño, de la superstición, y es lo que tenemos realmente en nuestra sociedad, y parece mentira. Pues sí. Pues quizás consigue. Vamos a denunciarlo desde aquí en la medida de lo posible, para poner nuestro granito de arena. Pues sí, esperemos que sí. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de las terapias alternativas en España, a partir del reciente informe, elaborado por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de diciembre. Vicente, por favor, ¿podrías adelantarnos algunas conclusiones? Sí, a ver, pero como decía antes, yo creo que lo importante pues es tener un poquito de formación y, por supuesto, aquí en Radio María y en el programa de Conocer las Sectas, lo que hacemos, como ustedes saben. A veces, ciertamente, los programas de sectarismo que hacemos pues pueden ser algo duros de oír, sin duda, con mucha información, pero creemos que es fundamental saber de lo que tratamos, y más en un campo muy resbaladizo y tan confuso pues como el que tratamos. Así que lo que creo que vamos a hacer es tener que dedicar otro programa más a este tema, porque no está dando tiempo a llegar a todo lo que hubiéramos querido pues tratar aquí, ¿no? Sí, creo que es bastante recomendable, sí. No obstante, pues Izaskun, pues vamos a adelantar algunas conclusiones. Okay. Pues de este informe. A ver, dice el documento ministerial: las denominadas terapias naturales abarcan una gran variedad de técnicas. Y antes pues hemos hablado de una gran cantidad, efectivamente, y una gran ensalada. Lo que hace, dice el documento, no sea fácil su enumeración exhaustiva. No más 139, como podía nombrar 500. Uh-huh. Además, dice el documento, su heterogeneidad dificulta delimitar su alcance. De ahí que hay que distinguir unas de otras. Y ahora digo yo, por supuesto que las sectas y los grupos de la nueva era que usan de ellas dirán que ellos usan las buenas y usan las que funcionan, y las otras que no tienen nada que ver con ellos, por supuesto, normal. Sí, claro, lógico. A mirarse el informe, decía antes, y a estar atentos a noticias como esta, porque esta noticia, pues la verdad creemos que ha pasado muy desapercibida y sin apenas importancia fundamental. Uh-huh. La hemos tenido que recoger las ríes porque es nuestra competencia, pero es una pena que la gente pues no esté manejando este informe y esté un poquito pues atento a lo que estaba diciendo. ¿De acuerdo? Sí. Y esperemos que el actual gobierno pues impulse más investigaciones sobre estos temas, mire más estudios, profundice en los datos. Y a partir de ahí, ¿de acuerdo? No del documento que tenemos, que no nos gusta, ¿de acuerdo? No nos gusta. Pero a partir de ahí haya más estudios, más investigaciones, y legisle pues contra el fraude y regule este descontrol que existe hoy en día. Y que los profesionales de la salud, que son excelentes, no nos cabe la menor duda, y la investigación española, que es excelente y lo conocemos de buena mano, pues estén ahí para asesorar a los ciudadanos, que muchas veces estamos muy desprotegidos. Y ahora entramos en la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Bien, porque los sacerdotes, religiosos y miembro de la Iglesia Católica, por favor, y yo siento que el programa sea los sábados de 8 a 9, y no son buenas horas para muchos sacerdotes y religiosos, por favor, fórmense un poquito más, ¿de acuerdo? Para no dejarse engañar por tanto grupos como los de la Nueva Era, pues hacen y manipulan, y hay que ser mucho más astutos como las serpientes, por supuesto sin olvidar la sencillez de las palomas, y no ser usados, por terapeutas de la nueva era, y caer en ceder pues centros religiosos o permitir que entren este tipo de cursos raros, extraños, sin validez probada, pues en grupos católicos, en oraciones, en parroquias, en casas religiosas o de ejercicio, pues etcétera, etcétera y etcétera. Aquí alguna vez, lamentablemente, me has traído también noticias de la infiltración de terapias de estas dentro de parroquias y centros católicos, algo que la Santa Sede pues ha prohibido que se haga, y que se esté, o recomienda que se esté alerta ante esta utilización por parte de sectas de lugares católicos, y que el mismo clero se desligue de este tipo de prácticas, ¿verdad, Vicente? Pues sí, es que por eso lo decimos y lo reiteramos, y a pesar de ser ya un poco pesados. Muchas veces hemos recomendado el documento vaticano Jesucristo portado del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Repetimos, Jesucristo portado del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Documento donde varios miembros de las RIES pues estuvieron aportando sus labores como consultores, ¿de acuerdo? Y es que, vamos a ver, no se pueden tolerar situaciones, pues como la siguiente. ¿de acuerdo? Porque le vamos a traer una, ¿verdad? Siempre traemos alguna que otra, son muchas, pero es que, a ver, sinceramente, no da vergüenza, no da vergüenza contarlas. Sí, pero con estas ilustraciones muy probablemente a mucha gente se le abren los ojos. Sí, pues vamos a ir a Badajoz, ¿de acuerdo? A Fregenal de la Sierra. Fregenal de la Sierra, un municipio de Badajoz, en Extremadura. Porque a finales del año pasado, 2011, pues hace unos días, durante las Navidades, hubo un curso de Reiki. Aquí hemos hablado ya del Reiki. Sí. Es una falsa terapia. Y esta falsa terapia afirma que puede canalizar, manejar energía, energía que dicen ellos que está en el universo, y sin tocar al paciente, que está tumbado, pues como si fuera un masaje, pues curarle. O bien uno puede a sí mismo curarse. Sí, a sí mismo, efectivamente. Pues este curso se desarrolló pues en la parroquia de Fregenal de la Sierra, porque el párroco, el padre Andrés Román García, decía así al periódico local de Fregenal de la Sierra, cito entrecomilladamente lo que creo que son sus palabras, según esta prensa local: la palabra Reiki es japonesa y significa energía vital universal. Es una técnica terapéutica por la que se canaliza la energía universal, de la que todos formamos parte, a través de los canales energéticos que poseemos, y todo se basa en transmitirla a través de las manos a nuestros semejantes o incluso a nosotros mismos. Cierro comillas, de el padre Andrés Román García. ¿De acuerdo? La noticia es del 30 de diciembre del año 2011, y lo pueden leer, si quieren, en www.hoyfregenal.com. Bien, vamos a ver. Para estos talleres se contó con la colaboración del Centro de Salud, que ofreció el espacio para su realización. ¿De acuerdo? No se hizo en la parroquia, se hizo en el Centro de Salud. El taller estuvo dirigido por la doctora Paloma Luquero, que llegó desde Madrid acompañada por Lola, que es otra maestra de Reiki. A ver, si no me equivoco en mi investigación, Paloma Luquero es médico de atención primaria y endocrino, y también da curso desde hace unos años, pues, de Reiki. Bien. Al finalizar la actividad, el propio sacerdote Andrés Román explicaba cómo se había desarrollado y decía así, comillas: durante 10 horas se hicieron prácticas de imposición de manos para la sanación, ejercicios de relajación y clases de teoría sobre la práctica del Reiki, para lo que se contaba con 5 camas. El intervalo del almuerzo permitió también que se desarrollase una buena jornada de convivencia. La satisfacción de los alumnos fue muy grande y las maestras se volvieron muy contentas a pesar del gran esfuerzo que suponía el aplazamiento desde Madrid para un solo día de trabajo. Tenemos previsto, decía, que la próxima vez se desarrolle una sesión doble a la que volveremos a invitar a las personas que quieran iniciarse o a aquellos que deseen continuar. Sin duda fue una experiencia hermosa y tuvimos un maravilloso trato por parte del Centro de Salud. Cierro comillas. Acaba la noticia diciendo que participaron en la actividad unas 15 personas de Fregenal de la Sierra, Valencia del Ventoso y Medina de las Torres, además de algún otro alumno que se desplazaba con los especialistas desde Madrid hasta Extremadura, Badajoz. Bien, pues esto es lo que ocurre a veces, a veces en nuestra Iglesia Católica. Ocurre. La Ries ha venido alertando desde siempre, incluso hizo la traducción al castellano del texto, ¿de acuerdo?, del texto inglés que presentó el Episcopado de los Estados Unidos, que alertó contra la práctica del Reiki por no ser científica ni adecuada para los cristianos. La Ries hizo la traducción al castellano, ¿de acuerdo?, un informe fantástico de los obispos de Estados Unidos. El documento de los Estados Unidos decía lo siguiente, cito otra vez, ¿de acuerdo?, obispos, decía, con asesoramiento de científicos de Estados Unidos, decía: la terapia Reiki no encuentra apoyo ni en los hallazgos de la ciencia natural ni en la doctrina cristiana. Para un católico, creer en la terapia Reiki plantea problemas irresolubles. En términos del cuidado de la salud física propia o la de los demás, emplear una técnica que no tiene apoyo científico, ni siquiera plausibilidad, por lo general no es prudente. Dado que la terapia Reiki no es compatible ni con la doctrina cristiana ni con la evidencia científica, no sería apropiado para las instituciones católicas, como aquellas encargadas del cuidado de la salud o los centros de retiro, o para las personas que representan a la Iglesia, como los capellanes católicos, promover o prestar apoyo a la terapia Reiki. ¿De acuerdo? Pero qué descontrol. Y sinceramente, pues qué lástima. Pero qué lástima. Pues sí. Ojalá nos esté escuchando desde Badajoz mucha gente y puedan leer este documento y el de los obispos de Estados Unidos que has mencionado, Vicente. Que los dos se pueden encontrar, insistimos, en la web de la RIES, que y voy a decirles ya de antemano. El link, el enlace, la URL en la que tienen que entrar es www.info-mediories.blogspot.com. Vicente, pues si te parece, y antes de dar paso a las noticias del padre Luis, aunque ya has ido diciendo bastantes cosas, pues sobre este tema de terapias y su evidencia científica, en este sentido, ¿qué dice la ciencia médica sobre todo esto? Pues sí, vamos a ver, ya lo hemos tratado aquí en otros programas y más cuando algunas de estas técnicas dicen que curan cualquier enfermedad. Si esto se dice, hay que apoyarlo con un estudio, enfermedad por enfermedad. Es decir, no puede llegar uno y decir, a ver, esto lo cura todo. Está clarísimo. Es decir, no. No es que se trate ahora de demostrar si cura todo, no. Si usted dice que cura, demuéstrelo. ¿De acuerdo? Hay que ser muy serio. No vale que... No, usted demuestre que lo... No se trata de coger todas y empezar a hacer pruebas. Si usted está viendo el producto y dice que cura, demuestre que cura. Efectivamente. Con experimentos contrastados, según el método científico. ¿De acuerdo? Esto es ciencia. Y hay que dar datos y demostraciones. ¿De acuerdo? Y probabilidades de hasta dónde y en qué porcentaje. El documento dice... Todavía es muy escaso el documento del Ministerio de Sanidad, Todavía es muy escaso el número de estudios publicados de suficiente calidad que proporcionen alto grado de evidencia sobre su efectividad en situaciones clínicas concretas mediante la aplicación de métodos científicos. Sin embargo, esta ausencia de demostración de su eficacia no debe ser considerada siempre como sinónimo de ineficacia. Muchos pacientes refieren cierto grado de satisfacción asociado a una percepción de mejoría de los síntomas o en su bienestar o en calidad de vida, aunque en muchas ocasiones no se dispone de estudios que permitan determinar si esta mejoría es debida al efecto específico causado por el tratamiento administrado o a un efecto placebo. Cierro comillas del documento. Es decir, lo que sí dice claramente es que hay pocos estudios, así en general, ¿de acuerdo? En general. Sí. Aunque se pueden decir algunas cosas de ellas. Y la RIES ha recogido noticias en internet, en diferentes boletines de la propia RIES. Y aquí en el programa de radio, alguna vez con terapias concretas, en la homeopatía, pues sí vale para algunos casos o para otros, o no se sabe si valen o no se sabe porque no hay experimentos suficientes para afirmar una cosa u otra. Ya. Lo que habrá que hacer es más estudios e ir poco a poco discriminando la validez y distinguiendo lo que tiene efectividad, lo que no lo tiene, lo que es un efecto psicológico placebo o no lo es. Y ahora, si me permitís ya, pues con poquito tiempo, aunque seguiremos en el programa siguiente por lo que antes hemos dicho, voy a decir algo del documento contra el documento. De acuerdo, sí. Antes ha dicho algo que no sé si se da cuenta lo que ha dicho. Voy a repetir la frase de hace dos minutos. Dice el documento: sin embargo, esta ausencia de demostración de su eficacia no debe ser considerada siempre como sinónimo de ineficacia. Ya. A ver, en un experimento médico de terapia, señores, ¿se demuestra la eficacia o no se demuestra? No, efectivamente. Si no se demuestra, es que no funciona. En las condiciones que se ha hecho el experimento, ¿de acuerdo? Hay que saber en qué condiciones se ha hecho el experimento y de qué manera, en qué porcentaje, probabilidad se está diciendo lo que se dice en ese experimento. Así que esta frase, pues, es cuanto menos confusa, y cuanto más sobrante, ¿de acuerdo? Cuanto más sobrante. Repito la frase. Sin embargo, esta ausencia de demostración de su eficacia no debe ser considerada siempre como sinónimo de ineficacia. Cuidado, lo que decíamos antes. Si alguien vende un tratamiento de que cura no sé qué, con las manos, como decíamos antes con el Reiki, hay que decir, ¿qué cura? ¿Qué cura? ¿Qué cosas cura? ¿En qué situaciones cura? ¿Qué enfermedades en concreto cura? ¿De qué manera lo hace? ¿De acuerdo? Sí. No hay que decir, ¿cura? ¿Cura? ¿Qué cura? Vamos a ver. Hay que ser más serios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuidado con esta frase que nos parece, pues, que sobra en el documento, ¿de acuerdo? También se dice, cuando se habla de terapia, distintas terapias, y se dice si son eficaces o no, encontramos a veces demasiados giros de cintura, ¿de acuerdo? Buenas palabras, a veces se encuentran indefiniciones para negar la eficacia. Y se dicen cosas como, no existe suficiente evidencia, o no se puede establecer ninguna recomendación. Vamos a ver, un documento de este tipo del Ministerio de Sanidad tiene que tener más claridad. Este documento en muchas cosas no es serio. Antes hemos dicho cosas buenas de él, ahora decimos cosas ya afinando un poco más, ¿eh? El documento tiene que ser mucho más serio. La ciencia es capaz de afinar mucho más. Así que cuidado a los políticos de los ministerios. El tema es, ¿sirve o no sirve? ¿En qué casos sí? ¿En cuáles no? Y aquí entramos en otra queja. Un elenco tan enorme de terapias necesita no de un enorme, sino de un vastísimo y completísimo elenco de citas, de autores, de investigaciones, de referencias. Ciertamente que hay en la parte de bibliografía de citas. Pero vamos a ver, hacen falta muchas, muchísimas más. ¿De acuerdo? Hay que también ver lo siguiente. Vamos a ver. Este documento, pues ustedes buscan las investigaciones de equipos españoles, pues me las cuentan ustedes al correo de aquí del programa y me dicen cuántas se encuentran, ¿de acuerdo? Bien. Pobre, muy pobre, paupérrimo, ¿de acuerdo? Es decir, no se ha dedicado apenas dinero para investigar por parte del ministerio las técnicas. A ver, el documento, si ustedes lo cogen, pues es como si ponen una serie de chicos de la ESO a hacer un trabajo de recolección de lo que otros han hecho. Un copy-paste, que se dice hoy en día. Eso hay que hacerlo. Y esto en ciencia se llama estado del arte. ¿Qué es lo que hay? Esto se llama estado del arte. Esto es lo que es el documento, sobre todo. Y a partir de ese estado del arte, de acuerdo, pero con mucho más potencia en citas, en referencias, en investigaciones, a partir de ahí se hace investigación. Y a partir de ahí lo que se hace es meter dinero, y dinero, y colaboración con centros de investigación puntera en medicina, españoles, de la Unión Europea, de otros países, de Estados Unidos, del Canadá, ¿de acuerdo?, asiáticos, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que no tiene tampoco el documento, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Así seguiremos otro día, decir, pues bueno, pues esto es un primer paso necesario, no voy a ser tan negativo. Voy a decir aquí, bravo por el análisis. Análisis primero de una serie larga, espero, y a por el segundo paso, con dinero, con medios, con profesionales. Porque vamos a ver, ¿cuál es la lista de investigadores que han participado en el estudio? No la he encontrado, ¿eh? Se cita, y lo cité antes, por supuesto, al inicio, el Instituto de Salud Carlos III. Pero vamos a ver, hace falta un listado de investigadores especializados en cada una de las terapias de las que se habla. Solventes. Especialistas, con conocimientos, expertos. No está. Están las comunidades autónomas. ¿Cuántas han participado? ¿De qué manera? No se sabe, no se dice. ¿Quiénes participaron? ¿Todas? ¿Algunas? ¿En cada campo? ¿Qué expertos? Bueno, está todo un poco como un mogollón. 100 páginas, pero bueno. Bien, un primer paso. Vale. Con sus peros, por supuesto. Por lo tanto, sin enfadarme más, un paso que aplaudo, que aplaudimos, balbuceante, pero que esperamos pasos más sólidos, mejores. Y vamos a ver, aunque esto lo diera una ministra, de acuerdo, y esto, bueno, pues tiene parte de razón y parte que no, pero vamos a ver, cuidado con, y vamos a recordarlo, con una ministra de Sanidad, de nombre Leire Pajín, ¿verdad?, que iba con su pulsera de magnetoterapia, ¿de acuerdo? La terapia famosa de Power Balance, que por supuesto no aparece la magnetoterapia en el informe. Una empresa Power Balance que a finales de noviembre pasado pues tuvo que declararse en bancarrota por no poder pagar las indemnizaciones por estafa de este producto milagro ante una demanda civil, supongo que ustedes conocen, salió en toda la prensa, que presentaron pues muchos clientes de Estados Unidos y cuyo desenlace pues supuso a la compañía Power Balance asumir un pago de indemnizaciones de unos 57 millones de dólares, 42 y medio más o menos millones de euros. Pues a mí con una ministra de Sanidad como la que tuvimos, Leire Pajín, pues hombre, tampoco esperábamos gran cosa, pero bueno. Esperemos que haya cosas más profundas, más potentes, y vamos, un primer paso que hay que tener en cuenta, pero esperamos mucho más de nuestros ministerios y, bueno, y del Ministerio de Sanidad. ¿De acuerdo? Seguiremos hablando de todo esto en el siguiente programa.